Hola, soy Valle Checopá y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. ¡Buenas noches, país! ¿Cómo agarrame la show? ¡Buenas noches! ¿Sabes cómo decís eso, Pulpo? Buenas noches, toda la producción, Beppo. Todo, Beppo se quedó así el aguante acá. Mirá Gervás y los mocos se saca. Muy lindo, ¿verdad? Todo lindo, qué lujo este usa programa. Usa pañuelo planchado. Sí, yo también, mirá. Somos viejos y en el bolsillo de atrás. Nosotros somos de la época del pañuelo. Ah. ¿Qué, si el pañuelo se usa planchado, Anita? El pañuelo se usa planchado. El que usa planchado es un desprolijo. Eso me decía mi vieja. Hoy usan todos papel tisú. ¿Te podés callar, por favor? Sí, ya lo sé. Gracias. ¿Te podés callar? Podemos hacer silencio. Dejate de acelerarte. ¿Eh? Tus problemas son tus problemas y los míos son los míos. Muchas gracias, Anita. Yo no. Mirá que yo también tengo una suegra. Bueno, dame los teléfonos, Anita. ¿Cómo no va? 4535-2700 y 4535-2710. Bueno, mensaje de texto para que la gente... Y usted tiene que mandar el mensaje de texto con la palabra PADI, espacio mensaje, al 10011. Bueno, muy bien. Yo esta noche me gustaría que la gente llame. Yo no pido que la gente llame porque quiero sumar mensaje de texto, ni mucho menos. Yo creo que la gente hable, no llame para sumar mensaje. ¿Viste? Anoche yo medio me enojé en el final del programa porque la gente, teníamos pila de mensaje de texto y cuando vos lo llamás, si no, yo opino por texto pero no quiero salir al aire. Aprovechen el diálogo, muchachos. Si quieren pelear conmigo, peleense un poco. Sin falta más respeto, ni decirme enano, ni pelado, ni gordo, porque a mí las calumnias y las injurias no me gustan. Pero me pueden decir, y tampoco decirme ídolo, genio, la voz de nada. Hablemos, ¿verdad?, de las cosas que pasen. Estoy escuchando, estaba viendo un programa hoy muy bueno en... ¡Chao, muchacho! ¡Chao, querido! ¡Chao, viejo! ¡Chao! Estaba viendo un programa en canal... Soy el tipo más simpático de la radio. Por supuesto. Soy el único que saluda a todo el mundo. Hoy hicieron el campeonato de pelotudita, el campeonato de mate. Fantino trajo un mate con hongo. Hoy lo hicieron un papelón. Pasaron de tres vaquillones a mate. ¿Qué les queda? ¿Un kilo de hierro? ¡Qué mal que está! Sí, es una vergüenza. Escuchame, no hablan ni de Longobardi, ni de... Hoy me contaron que en el cruce, porque a mí la gente me cuenta todo. Yo estoy en segundo lugar entre los tipos más intelectuales, está en el pase, en el cruce, en el pase, lo mismo. Magarecio, ¿cómo es el de hace la tarde? Novarecio. Porque me olvido siempre el apellido. Novarecio, primero, intelectualmente. Segundo estoy yo, y último Negro Oro y Longobardi. Intelectualmente los de la radio, ¿es verdad? Dos analfabetos, dos bestias, dos sinvergüenzas, Longobardi y Oro, que al final se hizo justicia y lo pusieron en último lugar. Escuchame una cosa, ¿de qué te reí? No sé por qué estás hablando así de los compañeros. Porque hoy hicieron el cruce los tipos más intelectuales de la radio, con mejor intelecto. Y estaba Novarecio, cosa que es verdad en primer lugar, y segundo yo atrás. Muy pegado, muy casi, montándolo a Novarecio. Y después venían últimos, después venían Lani y todo. Y últimos, allá atrás, por supuesto que no lo nombraron a Fantino, porque Fantino llamó a la marcha de primer grado, dijo qué lástima que largó si no hubiera sido un buen alumno. Escúchame, bestias, ¿a cuál más cuadrado? Y nosotros como intelectualmente, es verdad, la gente reconoce que Novarecio y yo somos los tipos... La Fauci, ¿qué querés con la Fauci? No, yo te voy a hacer una pregunta. Vos producís el programa de la Fauci el domingo. Una chotada que es un cuatro de copa. ¿Para qué lo nombrás? Es del domingo. Estamos hablando de la tira, la semana, la figura. El primero de la radiofonía a las 12 de la noche. Ya lo sé, Babi, pero intelectualmente también es bueno. ¿Quién? Deja de joder, viejo mentiroso. Sí, por eso está los domingos. Tan bueno que... Escuchame una cosa, quedó agarrado. Bueno, pasan los años. Que agarrar la planilla al rey, se olvida de todo. Escuchame una cosa, ¿qué va a ir primero? Olvídate. La Fauci va quinto, sexto. Va después de FM Maquinista Sabio, después él. Está quinto. ¿Cómo de calentito? Bueno, callate un poco. ¿A quién? Porque es más intelectual, porque tiene título. Porque para acá mí no. Compran son título dos de cosas. Doctor. Compran título de doctor acá. Son dos pero cosas. Hay una realidad. Novarecio es muy intelectual. Yo soy muy intelectual. Oro, ¿qué tiene? Ni quinto año, no tiene título de nada. Escúchame, Longobardi tiene título de abogado, Longobardi no. Aunque algunos boludos dicen el doctor Longobardi. Mentira. Mentira. A Feynman le dieron el título en la época de Perón. Que te regalaban los títulos. Escuchaba una cosa. Después está el alcahuete de Almondis. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por ser reconocido por los directivos de la emisora como el tipo más intelectual de esta radio. Es verdad. ¿Sabes los libros que han pasado por estas manos? La buena que os caí de Perú y la vida en Acasuso. Escúchame, Silvina, ¿a quién hay que saludar? A, te dije al señor este. Bueno, hoy voy a hablar de dos temas. Por un lado, la incomunicación y la comunicación. ¿Sí? Mirá qué copete. Podría ponerlo en una revista. Y el segundo tema que me gusta, para que yo pueda acordarme, voy a hablar de los 70 y la bohemia de los hippies, de los que nos ha quedado acá emblemáticamente Lani Hanglin en la radio y el viejo, ¿cómo se llama? Mario Mactas. Mario Mactas. Sí, ha quedado... Mario Mactas tiene dos historias. La de los hippies de los 70 y la de Nefertiti. Él fue amante de Nefertiti. ¡Basta, vení acá! Que se te corta el cable. Dejáse payasadas. Bueno, pero vamos a hablar un poco de esa bohemia cuando nacieron los porros. En la década del 70, cuando empezamos en fines del 60 con los Beatles, porque yo escucho todos los programas, el de Basalito, todo, y escucho que cuando llama a la gente y dice, ¡Tacarada, Guincafón, y la lista tarde! No, pero también hubo otra historia, una historia argentina del cordobazo, una historia argentina de mucho remar y mucho sufrimiento. Y yo pensaba sinceramente, y otra pregunta que voy a hacerle a la gente, ¿no? ¿Usted prefería al Charlie García de ayer, porque se está hablando mucho de Charlie García, o al Charlie García de hoy? Yo prefiero al Charlie García de hoy, y te explico por qué. Porque yo sentía, con el Charlie García de ayer, que era muy simpático verlo desnudarse y hacer... No, estábamos hablando de la nota. Tuvo una producción maravillosa. Es bárbaro. El Charlie García, dale, desaparece. El bárbaro, el Charlie García de ayer era muy simpático, mostrando los testículos arriba del escenario, tirando... iban todos a ver el recital de Charlie García para ver en qué momento rompía todo y se desmayaba y le pegaba a la gente con las manos todas pintarrajeadas y todo esto. El Charlie García de hoy es un tipo que está recuperándose de lo que fue el Charlie García de ayer. Entonces, siento la hijaputez de mucha gente que estaba alrededor de él, que dicen, Palito Ortega lo secuestró, lo tiene... No, me parece que son unos hijos de puta, literalmente. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían toda la voluntad y la vocación de verlo morir arriba en el escenario. Y les hubiera encantado, después que moría, decir, yo era amigo de Charlie, íntimo amigo. Y Charlie era como un padre para mí, o un hermano. ¿Entendés? Entonces, porque los amigos del campeón, ¿no? Acordate que pasó con Papo, que ninguno lo acompañó esa noche que lo aplastó un auto, pero todos fueron a la Chacarita a levantar los cascos, eran todos motorqueros en ese momento. Les encanta a la gente, yo he sentido en carne propia el disfrute cuando yo hacía El Ángel, me acuerdo, gracias querido, a Héctor Santos, muchísimas gracias por todo, Héctor Santos, sos un tipazo, un aplauso a este periodista excepcional, Héctor Santos, yo lo quiero mucho, le mando un aplauso y realmente es excelente periodista Santos. Bueno, te comentaba que cuando yo hacía los programas la gente me puteaba o ponía la jeta, la gente te destruía y disfrutaban, tus amigos y tus enemigos y todos disfrutan. Y dice, che, ¿cómo te dieron anoche? ¿Quién es el que habló de tu vieja? No. Y entonces cuando vos decís, bueno, voy a tomar una línea editorial donde no me peguen tanto, donde no sea tan transgresor, te escuché anoche, ¿no? Estabas hablando de la importancia del átomo, pero me gustaba más antes, cuando puteabas a las viejas. Claro, siempre, y este es un muy buen tema para todo el programa, la gente trata de poner en vos lo que no tienen huevo para hacer ellos. Tratan de hacerte hacer. Por eso tienen tanto éxito las personas como Delía, las personas como fue Castells en su momento, como Norma Pla, y como tantísimos otros, porque, equivocados o no, hacen algo. Entonces hay muchos que disfrutan con el hacer eso, ¿no? Entonces, Delía toma Plaza de Mayo y todo el mundo dice, eso me encantaría hacer a mí. Dice, mirá Delía lo que hizo, ¿te das cuenta? Y cuando por ahí lo saca la policía, dice, muy bien, pero esto tenía que ir en cana, ¿cómo van a tomar plaza? Todo lo que se hace en la Argentina transgresoramente, que es ínfimo, porque la transgresión en la Argentina, digamos que es hasta infantil, porque fíjate que para nosotros transgresión es ver que una mina sale desnuda en un tanto de revistas, digo, la Rito sale completamente desnuda, ya nos parece, eso es de los 80 en España, de los 70 en el destape, nosotros lo estamos recién elaborando ahora, esa transgresión así media. Entonces me parece que sería un buen tema para hablar de estas cosas que los demás hacen, y cuando los demás hacen uno se pone en la bisectriz de ser de ser crítico, o sea, de ser verdugo y abogado defensor, porque nos encanta que alguien ponga la jeta, siempre nos encanta, ¿no? Es como cuando una chica está con anorexia y todos dicen, qué divina que está, pareces una modelo, y esta se muere en 14 días, ¿viste? O con la droga, ¿viste? No, el tipo se falopea y dice, ah, ¿sabes lo que es? Un reventado divino, no sé, y después dice, se murió, y sí, era un falopero hijo de puta. Entonces, es así, esos somos los argentinos. Pasa con los gobiernos, ha pasado con todos, Menem era Julio Iglesias, y era Carlos Iglesias también, Julio Iglesias porque tenía toda la mina, y Carlos Iglesias por lo elegante como modelo, y de golpe pasó a ser un negro orangután, un chimpancé, un analfabeto, y lo hicieron mierda. En la Rúa pasó a ser un estadista, era más o menos MacArthur, y después de buenas a primeras pasó un pelotudo. Y así hicimos con todo. Alfonsín pasó de ser el padre de la patria, que se parecía a nuestro padre, pasó a ser ese gallego de mierda. ¿Quién mierda nos mandó a votarlo? Somos así, de un momento la esquizofrenia y la bipolaridad de los argentinos. Y hoy estaba mirando un programa de televisión que Pino Solana pasó a ser discriminado por discriminador. Pasó a ser más o menos como Hitler, de ser peronista, y me gusta mucho todos los... está bien, lo que dijo se equivocó hablar del voto, y que los pueblos con más necesidad, yo creo que está grande Pino Solana, no puede decir semejante pelotudez, porque si uno visita Salta, Jujuy, que yo amo, la gente Chaco, la gente humilde piensa mucho más que la gente rica. La gente rica piensa para su riqueza, y el humilde todavía tiene la bandera del corazón. Entonces, no se pueden decir esas... Con todo respeto, yo siempre lo defendí a Pino, pero tendría que pedir disculpas. Esas pelotudeces no se pueden decir. Pero vos fijate que en una frase en la Argentina pasás de ser Dios, sin ir más lejos, acordate de Zaracatunga Catunga, Nicolás Repeto era el modelito, el rey de Punta del Este, el rana que laburaba 6 meses y no laburaba más, ahora pasó a ser el pelotudo de la película y le pegan hasta los huescados de Don Bosco. Todo lo que pasan le pegan a todo el Gran Hermano. O sea que realmente es muy peligroso vivir en un país donde un día sos Paul McCartney y otro día sos el que se casó con la renguita. ¿Entendés? Entonces es terrible el no tener una media cultural que nos habilite por lo menos a ser seres humanos, y desde un escalón más arriba, no por mí, hablo por político, por toda esta gente, poder cometer errores y permitirnos humanizarnos. Que es tan terrible esta bipolaridad que sufrimos, que realmente causa terror. Entonces, estaba viendo este programa que hablaba de los años 70 y de la gente de los 70, y hablaba de los hippies de los 70, y yo pensaba que me echaban imágenes de los hippies de los 70 con Flower Power y con el festival de la Isla de Wight, con todas estas cosas, y el otro festival de la isla de... ¿cómo era? De el, ¿cómo se llamaba, Silvina? El festival de los hippies, el de... bueno, ¿cómo? A ver, vos que fuiste hippie... Woodstock es lo que tenemos, Woodstock. Bueno, entonces, los Woodstock, sí, Woodstock. Sí, Woodstock. Sí. Bueno, entonces, nosotros acá queríamos el festival del velódromo. Acá no hubo hippies, quiero decir, en ningún momento. Los hippies nacen en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, en contra de la guerra, y hacían colonias de pacificadores. Acá eran pelotudos, de pelo largo, con camisola. La estrella de Nirvana, que querían con sandalias, fumaban porro, hacían artesanía, que decían que eran hippies, pero que cuando las artesanías empezaban a vender bien, se ponían un kiosco en Galería del Este, después ponían 6 sucursales y eran empresarios, ¿no? Yo así lo conocí, que lo quiero mucho, el dueño John Cook. El dueño John Cook era hippie, se puso un negocio en Galería del Este, le fue bien, se puso en Martínez y automáticamente... el mundo entero es la Quinta Avenida. Bueno, pero es así, la buena vida es así. Sin ir más lejos, este que ganó 2 Oscars, ¿cómo es que se llama este muchacho? Que de Arcoiris, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el músico que hizo la música? Santaolalla, estaba con la vieja Dana, el blues de Dana, tenía una vieja que era gurú espiritual, y después rajamos para Estados Unidos, hicimos música para Hollywood. Está bien, está maravilloso, ha tenido un crecimiento, yo lo admiro a Santaolalla, me encanta, pero ninguno se quedó siendo hippie, ninguno se quedó con el pelo largo, haciendo om y fumando porro. Todo el mundo cuando pudo se colocó el traje de alpaca inglesa y rajó para el nuevo mundo. Por eso en la Argentina no hubo, yo a veces veo unplugged de músicos norteamericanos y le veo los dientes hecho mierda por el faso y el pelo recogido y el hígado destruido de la cirrosis y siguen viejos chotos igual con la guitarra vieja que tenían cantando con una mentalidad. Pero acá automáticamente se ponen el estudio en la casa y bueno. Y hablábamos de Charlie García, que toda la... Y en esto la voy a meter a Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa le hacía de Teresa de Calcuta y lo abrazaba y lo besaba como si fuera su madre, pero nunca avanzó ni medio gramo, Charlie. Estaba cada vez peor, y cuando la negra lo necesitaba para algún recital, lo llamaba, mi hijo Charlie, querido, mi hermano, gracias Charlie, porque Charlie llevaba gente, pero no la vi nunca para un viaje de vuelta. Lo casó el otro, también tucumano, como la negra Sosa, pero criticado por haber sido de derecha. Se lo llevó, lo curó, hoy Charlie está enamorado, gordo, fenómeno. Es un viejo pelotudo, pero Charlie en algún momento tiene que ser un viejo pelotudo, porque es viejo, y los viejos somos pelotudos. O sea, si yo me saco una foto de hoy, hace 30 años, me parezco a Charlie García. ¿Entendés? Con la diferencia que yo no tomo alcohol, no tomé nada, soy un boludo, que me perdí lo mejor de la vida disfrutando, y Charlie se reventó. Vuelve el reviente y es un viejo pelotudo. ¿Qué cree? ¿Que sea siempre de pelo largo mostrando un huevo? No, ya no se tira más de un noveno piso. Yo quiero saber cuánto de estos boludos, cuando Charlie se tiró del noveno piso, estaban abajo con la camiseta de bañero, esperándolo para rescatarlo. Al contrario, estaban todos en el noveno piso con él y ninguno lo barajó. Entonces, porque estaban peor que él. Entonces que no critiquen a los que por lo menos se atrevieron a llevárselo a la casa, tener a Charlie García en tu casa, que es como tener un grananés alzado, viste, meterlo dentro de tu casa con tu familia, curarlo, engordarlo, volverlo a la vida, no sé si civil o no, no sé si es mejor o no, pero si no hubiera sido por Palito Ortega, Charlie estaba muerto. Y todos estos pelotudos que hablan estarían grabando canciones como decían, ¿te acordás de aquel momento? Cuando amigos fuimos igual, ¿viste? Y vendiendo los homenajes a Charlie García en el Luna Park, con todos los pelotudos que lo acompañaron en la toma de decisiones, arriba del escenario, sacando plata por él. Entonces, es lo que, bueno, no sé si se entendió lo que quise decir. Pelotudos, cállense la boca. Y al hijo de Charlie García, que toda la vida andaba a las trompadas tirándose maceta con el padre, y si vos saliste con la novia de tu padre, tené un poco de hombría bien, poné las huevos arriba de la mesa y cállate la boca. No seas boludo, nene, porque realmente vos tampoco hiciste demasiado porque tu viejo no lo sacaste vos tampoco. O sea, ninguno de los que no lo pudo sacar, cierren todos el culito. Así que un aplauso para Palito Ortega y Charlie García. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Asociación Modelos Argentinas, te imaginas qué divina, se han agremiado pidiendo con su queja una ley que las proteja de los hombres que hacen la publicidad explotando su sensualidad. Asociación Modelos Argentinas, te imaginas qué divinas, el primer gremio cuyos dirigentes diferentes y narcisistas salen en revistas y en televisión sin necesidad de manifestación. Bueno, muy bien, estábamos hablando de cómo pasan los años y como uno siempre a sus ídolos espera verlo a Maradona haciendo jueguitos con la pelota, así flaquito, a Charlie, así flaquito, todo pintarrajeado con una guitarra. Pero todo el mundo habla de Charlie García, por ejemplo, pero nadie habla de la cirugía estética de Adriana Varela, nadie habla de la gordura de León Gieco, por ejemplo, ni nadie habla de la Carmela de Víctor Heredia. Porque cuando vos lo ves arriba, están todos operados, se han hecho lifting. Está muy bien, porque ellos están adelante del público, pero también hablemos de esto, me parece. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Y otra cosa que quería hablar hoy, en esta fiebre del Twitter, del Messenger, del mensaje de texto, de toda esta pelotudez que hace que la gente viva obnubilada tratando de comunicarse con nadie. Y hoy, hablando de este tema, hablaba con mi hijo y me decía que una vez está aburrido y agarra el teléfono y empieza a buscar números. Entonces, ¿qué haces, Anita? ¿Cómo andás? Bien, chao, hasta luego. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Gastón? Bien, ¿todo bien en la radio? Sí, chao, hasta luego. Estás al pedo. Y cuando te encontrás con Gastón no decís nada. Pero cuando estás aburrido lo llamás. Perdón. Tengo una tos crónica. Y entonces, que la gente, cuando está con la gente no dice nada, no se habla. Entonces, ¿qué haces, Babi? Hacemos un asado el sábado y cualquier cosa nos llamamos. En cambio de decir sí, y después no te llamás nunca, y se va perdiendo el contacto porque tenés el teléfono. Entonces es más fácil de donde estés el sábado llamar y decir, che, lo dejamos para otro día, ¿eh? Que, no, ya me comprometí, los muchachos vienen para acá y no sé cómo decirles que no. Así que hago el asado y me encuentro. Uno, se ha perdido la palabra gracias al teléfono y la palabra. ¿Entendés? Hoy desde un llamado de celular, uno puede anular entrevista, puede anular reuniones, puede anular operaciones, puede anular amistades, lo que quieran. O no, o puede armar entrevistas y después anularlas, porque estás aburrido. Entonces, agarras el teléfono, que lo hace mucha gente. Doctor, ¿cómo le va? Ando con un dolorcito en el riñón. ¿Cuándo? El miércoles. ¿A qué hora? 10:30. Listo, doctor, olvídese. Estás a las 10:30 arriba del auto y te llama una mina que te quiere ver. Entonces, doctor, discúlpeme, me salió un compromiso, pero imponderable. Viajo a Suiza. En todo caso, cuando venga lo llamo. Listo, hasta luego. Y vivimos tachando agendas y vivimos dejando gente colgada gracias a la comunicación de la incomunicación. Ese también es un tema que me gustaría que esta noche se quieren enganchar los teléfonos, que Anita ya le pasa a recrear. 4535-2700 y 4535-2710. Como siempre digo, detesto cuando estás con el brazo afuera en la autopista y la piba de la casilla está mandando mensaje de texto, cuando estás en la caja del supermercado y la mina del supermercado está mandando mensaje de texto y dice, ah, sí, perdón, sí, ¿qué me decía? Viste, está todo el mundo todo el tiempo pelotudeando y boludeando porque es barato, mandándose ida y vuelta, van, ¿qué? Con el cochecito, mandando mensaje de texto, cruzando la avenida sin mirar. Además, el otro día pasó un tipo delante mío con los auriculares puestos y el mensaje de texto en la mano. O sea, era un ente. Vos lo podías haber matado, que el tipo vuelve a la casa porque no se dio cuenta que estaba muerto. Así que de todo eso vamos a hablar. Y hablando de gente que siente, que no tiene noción de absolutamente de nada, acaba de entrar Sanabria para hacer las noticias. ¿Junto a quién, Anita? ¿Junto a quién? A Carlos Andrés. Que en este momento está en un estado deplorable y no lo salva ni Palito Ortega, tirado abajo de un cesto de basura. Tratando de hacer... ¿Pero ha sido la reencarnación de, no de sé, esos chicos? Tratando de hacer pie, tratando de hacer pie para entrar a la cabina. Bueno, y afanándose un bizcochito de grasa que no le corresponde. Dale, entre, por favor. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén, Que Dios me lleve, Anita, mirá. Dale, vale, Anita, dale, que Dios, mejor dale. Que Dios me lleve, Anita. Y bueno, por ahí seguir bueno, siendo el ángel de la mediana. Paola Luján Rodríguez cumple 15 años hoy, es fiel oyente mientras estudia. Saludo de los padres, mandamos un aplauso, 15 años no es nada. ¿Y le podés mandar un saludo a Marta, que hoy me la encontré en la cola de un banco, que bueno, todo el mundo estaba ahí como loco, y dice Marta, yo lo escucho ahí todas las noches? No. Bueno, sí. Un beso, Marta, gracias. Anita, ¿y cómo sabe que vos sos Anita? Porque no, pero porque pasaron otras cosas, no le dije. ¿Que andás chapeando con el programa? Obvio, para mí es un orgullo trabajar con... A ver, dale, con, lee, mensaje con texto, qué bueno. Hola. Sí, dale. Estela Maris Valencia dice, presente como todas las noches desde Tucumán. Muchas gracias. Daniel Rodríguez posteó en el muro de Facebook, barra la radio, saludos Babi, cuídate, un abrazo. Muchas gracias. Diego Gerardo Gómez, Babi, por favor, venite, Río Gallegos, mucha gente, te queremos por acá. Bueno, yo ya estoy yendo, ya estoy empezando la gira, casualmente, mirá, acá tengo Babi el Chico Parco el monologuista. Atención, porque es la única vez que paso, no hagan la gran... ¡Ay, no pude porque se murió mi suegra! Sábado 30 de abril, estoy en la Sociedad Italiana de San Miguel. Ya puedes llamar todos a Miguel Pacheco Doctor 4, todos 4451-4016. Pueden llamar ya para sacar la entrada. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. Ya pueden sacar la entrada. A partir de hoy. 4208-8587. Sábado 21 de mayo, Monte Grande. Sábado 4 de junio, Palermo. Domingo 5 de junio, Bernal. Sábado 11 de junio, Torcuato. Sábado 18 de junio, Morón. Sábado 25 de junio, San Fernando. Domingo 26 de junio, San Nicolás. Y seguimos reventando los barrios. Todo, Anita. Hoy cepillamos todo el país. Le pasamos la parafina. Deme, Anita. Sí, bueno, seguimos con los mensajes de Facebook. Lucía Sánchez dice, Babi, mis vecinos deben creer que soy loca a la una de la mañana con las carcajadas. Dios te bendiga por la alegría que me das. Bueno, muchas gracias. Matilde Cardoso, Babi, el sur también existe. Por supuesto, vamos a ir al sur. Desde San Bernardo, José Ítalo Seol dice, Babi, saludos, gracias por todo. Gracias a vos. Lilu RC dice, Babi, muy buenas noches, lo mejor para vos en esta noche tan maravillosa, y todo Rosario te ama. Muchas Esos gracias. Miles para toda la radio Irupe. Gracias, mi amor, muchas gracias. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo andás, Gastón? ¿De dónde? Yo soy de Avellaneda, en este momento estoy viajando hacia el norte, a Salta. Bueno, contame. Sí, contame. Escuchaba recién lo que vos decías, justamente lo de Charlie, lo de Palito. Sí. Que él, yo lo escuché en el reportaje que le hicieron a Palito, que él decía que en el momento que Charlie lo necesitó nadie estaba. Exactamente. Y en estos momentos ahora todo lo que hizo el Palito es todo para sacar ventaja, supuestamente. Sí. Eso trasladado hoy a la tarde, escuchando a los políticos, analizaba por qué tenemos que llegar a esta situación acá, ¿no? Que con un momento donde vivimos en la Argentina, un momento tan malo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación de que lo que hace el otro hay que destruirlo? En vez de construir. Ajá. ¿Por qué no juntarse los políticos, como decís vos muchas veces, y sacar la idea de cada uno y construir hacia adelante el país? Bueno, un beso, hasta luego. Lo escucho hace 56 años, 58. Siempre dice lo mismo, juntémonos todos, hagamos una... Todos tirando parejo, muchachos, vamos, porque la Argentina es para tirar parejo, todos podemos, ¿eh? Porque nosotros todos... Basta, nadie va a tirar parejo. Además, un país no se hace tirando parejo. Un país se hace no poniéndose con pelotudes, pero tirando en contra, porque si no sería una dictadura. ¿Entendés? Porque el tema es que si todos tiramos parejos... o sea, si todos pensamos igual o por lo menos apoyamos la misma ideología, el que está al frente de esa ideología se siente tan poderoso que termina diciendo, bueno, después de mí el abismo, ¿no? Que lo dijeron muchos políticos en la Argentina. Por eso es muy bueno que haya oposición, que no haya oposición al divino botón. Por ejemplo, yo he visto que en Salta nació una nueva esperanza, porque me gusta mucho Ortuey, el gobernador de Salta. Me parece un tipo muy inteligente y con presencia de presidente y con posibilidades, joven. Así que esas cosas a mí me gustan, en el juego de la democracia me encanta que haya que vayan naciendo nuevas posibilidades, ¿sí? De terminar un poco con la vieja política y con River Boca, y que empiecen a haber nuevos horizontes. Me gustó mucho, me gusta cómo habla, y como yo conozco un poco Salta, y está bien Salta, y es linda, y bueno, yo creo que está San Luis con Rodríguez A, está Salta con Urtubey, yo creo que pueden llegar a salir hombres nuevos, no necesariamente tenemos que caer en las viejas recetas, o andar pidiéndole a los viejos chotos, por favor, postúrense, porque si no nos quedamos acéfalos. O sea, hay mucha gente nueva que puede llevar el país adelante. No se crean que acá hay ningún dotado, ni ningún tocado con la varita mágica. Acá con proponérselo, la Argentina sale. Es muy fácil, es como un Forfalco, ¿viste? Le ponen nafta, tiene batería, arranca. Eso es así. O sea que no es una Ferrari que hay que llamar a un especialista. Acá no hay especialista en Argentina, al contrario. Si a pesar de los especialistas que tenemos anda bien, es porque evidentemente comés tomate, haces caca en el medio del campo y tenés una planta de tomate. Por eso sale. Así que eso es lo que quiero contar. Bueno, hablando de la incomunicación, y otra pregunta que voy a hacer, es, ¿no habría que limitarle los celulares a nuestros hijos? ¿Es necesario que un chico de 6 años, de 8 años, esté todo el tiempo con el celular en la mano? ¿Es necesario que los pibes manejen celular, de 6, 8 años, estén ya con el celular en el jardín de infantes? Es así, vos sabés que es así. Sí. Entonces, ¿es necesario? Porque los papás, cuando son bebés, se lo dan como forma de juguete, y entonces el nene empieza a aprender, como cuando a los 6 meses lo sentás frente a una computadora, y pasa eso. Pero no hay que limitar el uso y el abuso de esas cosas. Poneme música. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír, dentro del oscuro mediodía. Moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, eso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver. Dios mío, que cada vez peor. Me voy a tomar una buscapina porque me duele mucho la espalda. Bueno, hola. Sí, soy Susana de Rosario. Sí, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El sábado te fui a ver. Muchas gracias. Sí, la verdad que la pasamos re lindo. Yo te hice firmar un autógrafo para un adolescente, no sé si te acordás. No me acuerdo, mi amor, me acuerdo. Había tanta gente. Sí. Bueno, pero son pocos los adolescentes que te fueron a ver, ¿eh? Y, ¿poco? Bueno, ¿Adolescente? Pero había mucha juventud, ¿cómo? La juventud, sí, pero él te sigue todas las noches y ahora capaz que te está escuchando, así que le mando... No, ya sé, pero había, estaba lleno el chico. Y le encantó también. No, pero estaba lleno el chico. Y bueno... Pero estaba lleno el chico. ¿Eh? ¿Estaba lleno de chicos? De gente joven, claro. Claro, bueno, yo adolescentes vi poco. El tuyo nomás. No, es el hijo de mi amiga. Por eso, pero bueno, ¿qué tiene? ¿13 años, 14? 16. Y bueno, porque el espectáculo es para mayores de 18. Así no, que... Bueno. No, yo pregunté, pero me dijeron que sí se podía. No, eso para venderte la entrada, pero bueno, no importa. Bueno, contame. Bueno, hoy es mi cumpleaños y hablando del tema de la comunicación, uno todos los días no se puede ver con las amigas, pero todas las noches yo las llamo por teléfono, me encanta esa comunicación de saber qué les pasó todo el día. Eso es chumerío. No. Eso, Anita, Es chumería, se cuelga en el teléfono. Tiene otra cosa para hacer. No tiene nada que hacer la gente, quitar con el teléfono todo el día. No, no. Mirá que le vas a hacer un reporte. Mirá, cuando tu amiga le pasa algo, te llama y te dice. Si no te llama, ¿para qué la llamas? No, pero yo la quiero para saber cómo está, cómo le pasó en el día, cómo está, un beso, aunque sea. Claro, está bien, bueno. Bueno. Bueno, eso, y que me gusta a mí la comunicación, y bueno, ahora estoy haciendo una torta para llevar mañana al trabajo. Sí, y tengo un sulky. Estamos pasando del culo de memoria. Bueno, un beso, bueno, chao, hasta luego. Gracias. Está bien, viste, la gente quiere contar su vida, pero la noche hay que tenerle paciencia, a veces, ¿no? Porque la gente, está bien, por lo menos se comunica, ¿no? Pero hay que tener un poco de paciencia. ¿Hola? Hola. Sí. Gracias, Javi. Buenas noches. Estabas hablando de la incomunicación de la comunicación. Sí. Y la verdad es que creo que nos volvemos esclavos de tanta comunicación. Tanto mensaje de texto, tanto teléfono, tanta exigencia por el teléfono. No podés tener casi privacidad debido a los teléfonos. Vos sabés que no tenés privacidad y, por ejemplo, con los mensajes de texto, los boludos terminan, los infieles, siendo agarrados. Todos los infieles caen por el mensaje de texto, son unos pelotudos. ¿Entendés? O sea que no tenés ni la posibilidad que tenías antes de la vida privada. Porque te lo lee cualquiera, te entra cualquiera por internet, cualquiera dice lo que quiere de vos, entra a tu vida, saben de tu vida. Nosotros estamos en la pecera expuesto permanentemente. El otro día no sé de qué me hablaban, de un médico, no sé de quién, que se había mandado una macana y le habían hecho una página de internet y lo habían destruido. Entonces realmente digo, no habría que formalizar esto, legalizarlo. Y además, ¿no está en nosotros los padres, a nuestros hijos, empezar a adoctrinarlos para que no sean víctimas de estas cosas? Además, si vos sacas la cuenta, tenés un departamento, te ponen dos cámaras en la entrada, dos cámaras en el ascensor, dos cámaras en la salida. Tenés cámaras en los teléfonos, que vos vas por la calle, te sacas foto cualquiera. Estás siendo, sos un blanco móvil, hermano. Y es así. Sin ir más lejos, fíjate lo que pasa todos los días. Vas a Capital, volvés con dos o tres multas seguro, porque te pasaste 3 kilómetros... que por ahí es el error del velocímetro y ya volvés con una multa. Pero termina siendo, vos te diste cuenta que vivimos como en Moscú. Nosotros estamos tras la cortina, somos víctimas de un sistema que nos tiene permanentemente. Pero ¿sabes por qué es esto? Culpa de los chorros. Porque por culpa de los chorros nosotros vivimos vigilados, los chorros no, porque los chorros se ponen la gorra y la capucha y la cara no se la ve nadie. Pero el que anda cara descubierta es víctima de cuanta multa, escrache, vivís poniendo la jeta. Totalmente. Hoy me llamó la atención, y viene a cuento de lo que vos decís. Fui a una de estas empresas de cobro rápido para pagar una factura telefónica, y está prohibido entrar con gorra, casco o capucha. Sí, y revólver. La cámara, sí, revólver no dice nada. No. Pero para que la cámara te pueda captar. Claro. El rostro completo, ¿no? Bueno, te mando un abrazo, viejo, hasta luego. Hola. Hola, Gaby. Sí. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Quería hablar con vos con respecto al tema de Charly. Sí. Primero quiero decirte, para que no te enojes, el año pasado, el Día del Padre, te dije al aire que te elegía mi papá de la razón y el corazón. Bueno. Para que veas que te entiendo, pero hoy no estoy de acuerdo con vos. Me parece bárbaro. El hijo de Charly. ¿Quién? Con respecto a lo que dijiste del hijo de Charly. Sí. Creo que es un pobre flaco que está criado sobre la nada y hoy le hacemos cargo de las críticas que le hace sobre su padre. Pobre pibe, ¿en qué ámbito se crió? No, pero pará, yo te explico todo, está todo bien lo que vos decís. Pero si el chico se crió en un ámbito con un padre descarriado, lo engancha un hombre y se lo lleva al padre y lo encarrila para que lo pueda disfrutar 5 años más. Y el pibe putea al hombre que se lleva al padre y lo encarrila. Me parece que vos te podés criar muy mal en un ámbito de merda, pero tenés que usar la lógica y decir, bueno, me parece que me equivoqué. Yo no le echo la culpa al chico de nada porque no es culpable de nada, demasiada cruz tiene. Pero sí lo que digo, que no le puede decir gato a la novia del padre, hablar del. Porque eso no es de hombre, hablar de con quién se acostó la novia del padre o con quién se enfiestó, supuestamente, que es lo que dio a entender. Pero ese chico es. producto de la nada y puede decir lo que la nada misma. Pero yo te voy a contar, sí. Yo te voy a contar que contestándole a Andino, por ejemplo, no se lo notaba tan boludo. Tiene una velocidad mental de engancharle. O sea que, eso, si vos me hubieras dicho que el pibe dice, papá, yo te digo todavía. Pero el pibe tiene una saeta en el valero. Así que, no, tampoco justifiquemos tanto, ¿viste? ¿Sabes qué? Uno justifica a todos estos pibes, ¿no? Son como los de Quebracho, no es el chico de Charly García. Pero todos estos pendejos que hacen quilombo, uno dice también que querés, si este tuvo un tío que fue montonero. Está bien, lo justificamos, pero siempre hacen cagada y lo justificamos. Pero nunca justificamos que se saca 10 en la facultad y se reciben 4 años. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Además, ¿te crees que te explique? Fue el hijo de Charly García. Que si bien es un quilombo ser el hijo de Charly García, también te da chapa y te abre puertas. Entonces, tampoco lo victimicemos porque no es hijo de padre desaparecido. Es el hijo de un ídolo. Bueno. Me parece, no, pero dialoguemos. Esto es como la hija de Maradona. Siempre que la ven a las pibas dicen, pobrecita la hija de Maradona. La hija de Maradona, en algunos lugares, mi hija la conoce de ir a bailar y todo, tiene una grande que abre la puerta a cabezazo, porque son las hijas de Maradona. Entonces no digamos, pobrecita. Las pibas tuvieron una alfombra roja donde entraron. Viste, por eso a su niño Taz elegí mi papá de la razón y el corazón, porque me seguiste enseñando. Te mando un beso, hijo. Escuchame, sí. Sos un maestro y lo que hay que tener en cierto de Palito es que actuó después de que la ley actuó sobre los bienes de Charly. Eso es. No, pero además, ¿sabes qué? Lo muy loable que lo sacó. Charly fue a la casa de Palito Ortega a morir y volvió vivo. Y gordo y con novia, y el otro día decía que se ríe todo el día. Y aunque se ría con 4 pastillas, se ríe, antes lloraba y se golpeaba. Tienes toda la razón. Un abrazo, viejito. Gracias por seguir enseñándome. Chao, querido. Claro, porque viste, la gente iba a ver el circo romano. A ver, porque esto es como el toreo. La gente no va a ver cómo muere el toro, va a ver cómo muere el torero. Y le encanta cuando el torero queda desangrado en el piso. Ellas te la pasan por televisión o noticiero. Mueren 20.000 toros, que estoy en contra del toreo. Pero cuando muere un torero, lo pasan porque la noticia es que muere el torero, no el toro. En Pamplona, ¿de cuántos gallegos mueren? No cuántos toros se mancan. Hola. Hola, ¿qué tal, Bobby? Bien, acá estoy. Te habla Germán de Flores. Sí. Es la segunda vez que te llamo. Muchas gracias. Así que te felicito por el programa y pasando la corta porque tenés más gente que te está llamando. Era, viste, para, bueno, felicitarte por la editorial, ¿no? Está muy bueno lo de Charly y con respecto a lo de Pino, ¿no? Pero, si me permitís, sí. Disentir una cosita sí, con lo yo, de Pino. No me pidan permiso, disientan tranquilo que para eso estamos. Bueno, está bien. No, es que, viste, yo sé el programa que estuviste viendo, que porque yo también lo vi, lamentablemente, y le daban con un hacha. ¿Cuál, el de Tonietti? No, yo lo vi el del otro, el de 6-7 Chorro. No, bueno, no. Yo, ¿sabes una cosa? Mira. Yo te voy a contar una cosa. 678, no es 67 Chorro. Bueno, para a mí, no, pero te explico. A mí no me gusta el programa y no lo veo. Pero vos lo ves. Entonces, si son chorros, no lo veas. Y después, que en el otro caso, en el de Tonietti, yo lo vi en una editorial muy buena sobre Charly García. Y así como a veces nos pegamos, también tengo que decir que lo trataron muy bien. Y lo de Pino Solana es muy feo. ¿Sabés que a mí me cayó un ídolo? Claro, bueno, es lo que te quería decir, que yo lo que te quería decir, que bueno, todos los programas Tonietti, todo es lo mismo, ¿viste? Eso, bueno, ya conocemos de qué se trata. Claro, eso no, bueno. El tema es que fue sacado de contexto, que en eso son especialistas. A ver, contame. Que no, la parte que yo vi que te ponen que parece que Pino discrimina sobre el votante, estaba yo vi una vez el reportaje entero, así que él habla de la necesidad. Igual, ojo, te aviso una cosa, para poner la cara, te quiero decir de que yo soy votante de Pino. Está bien. No, para que veas que... Pará, yo para no poner... oculto de una línea. Yo para poner la cara te digo que lo apoyé en esta radio a Pino. Históricamente dije que me gustaba como mi candidato. No, está y bien. Que esto no me hace cambiar nada, pero lo que sí digo, que de cualquier forma que lo edites, nadie puede decir... Ahí está la palabra exacta. ¿Cómo bueno, se editó? No, pero de cualquier forma que lo edites, nadie puede decir... que en los lugares donde la gente es más humilde hay menos calidad de voto. El voto no tiene calidad. El contexto, ¿viste? Porque estaba hablando sobre, no más que la calidad, sobre la necesidad de ocurre en la calidad del voto, ¿viste? Está bien, pero no, está... Histórico, no, pero es desafortunado. No, ahí está, es desafortunado. no es histórico. Y te explico por qué. Porque a veces, gente humilde, que no come hace 8 días, te da una lección de historia y, no, y de democracia. Entonces, nunca hay que calificar a la gente, hay que descalificar, mejor dicho. Yo, en una época, también era un boludo que decía que un ignorante vota. ¿Cómo? Yo era un boludo. Hasta que me di cuenta que yo era un ignorante que me dejaban votar. Sí. Y te digo más, cuanto más democracia tenemos, más ignorante soy, porque voy más perdido al cuarto oscuro sin saber a quién voy a votar. Ignoro a quién voy a votar. No, está bien. Ojo, pero no sos ningún ignorante, porque una vez el filósofo Julián Marías dijo de que lo peligroso de la ignorancia es que el ignorante vota. Y no creo que haya incurrido en una discriminación. Total, algo más profundo. Perdón, yo creo que fue totalmente discriminatorio. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de discriminar... Mirá, este es un país muy discriminador. Sí, es verdad. Sin ir más lejos, voy a hacer referencia a algo que me está dando mucha lástima, y en su momento lo dije con Zulma Lovato, que ya le hicieron un nudo y la colgaron en un alambrado. Sí, la tiraron al pozo. Bueno, ahora están matando a la enana Noelia. Una chica, no, vos te reís, pero es una... No, no sé quién es, pero bueno. Bueno, es una chica que es enana. Sí. Que le hicieron las tetas postizas, le dicen que la van a llevar a bailar a Bailando, la ridiculizan, claro, hoy la tuvieron llorando en un programa. O sea, digo... Una picadora de carne. Claro, digo, que esto es lo terrible, ¿no? Sí, sí. Esa es la verdadera discriminación. Agarrar a la enana y decirle, ¡qué divina, qué! ¡Mirá las manitos que tiene! Mirá, como si fuera un chihuahua, y mostrarla en todos los programas. Y la piba, vos fíjate, ¿qué plataforma de lanzamiento puede tener una chica? Porque, lamentablemente, vivimos en un mundo donde, y esto no es discriminatorio, sino que es ejemplificador. Cuando se hablaba de enano se pensaba automáticamente en la carpa de un circo. Sí, por eso la película de esto no se habla. Entonces, realmente, yo creo que puede haber enanos abogados, siempre lo digo, jueces, arquitectos, y que no necesariamente... Y cuando vos tenés una chica como la enana Noelia, que, pobrecita, dice barbaridades, como por ejemplo, mueve el culo, dice, no sabes lo que pasaron por acá, y barbaridades, sí. Alguien en la televisión tiene que tener el don de gente, la humanidad, de decirle, mira, está todo bien, pero en mi programa no. Porque te están usando. Entonces, realmente... Esas son las cosas que lo vi hoy reflejado en Pino, que lo hacía muchísimo más amplio en su criterio, por el hecho solo de ser peronista. Yo soy radical. Sí, sí. Pero por el solo hecho de ser peronista, yo creo que Pino no tendría que haber dicho eso. Y además, ¿qué tiene de malo? Se equivocó y que diga, perdónenme. No, ojo, yo no soy el defensor, porque el tipo ya tiene historia y sabe defender solo. Yo soy una ex. No necesita que nadie lo defienda, pero no, si yo lo hubiera dicho, diría, che, no quise decir eso. Más que nada te quiero decir, ¿quién lo ataca? ¿Quiénes lo atacan? No. Que se pasa perdón. Un pedestal. No. Que hablan del estado, del modelo, del proyecto, pero si le revisás la cartera, los panelistas tienen la tarjeta de la medicina prepaga. Vos tenés razón, y tenés razón. Y te hablan de defender, defiende las tomas de la... Mirá, yo no soy macrista, te dije, soy de Pino. Pero yo me acuerdo que desde el panel de 678 apoyaban la toma de las escuelas de Macri. Pero yo qué sé, la hija de una constructora de una escuela privada. Pero yo no estoy para criticar un programa. Lo que te estoy diciendo que es verdad. Disculpame. Se critica, por ejemplo, a Pino Solana. Sí, sí. Mañana con Miner, ¿eh? Mañana con ¿Me dejás hablar? Sí, sí. Gracias, muy amable. No. Se critica a Pino Solana y tienen razón. Pero también sos un enano y se lo ridiculiza para imitar a todos los personajes. Si ese chico hubiese tenido 30 centímetros más, ¿estaría trabajando en ese programa de imitador? Claro, no. Y bueno, un beso, hasta luego. Chao, hasta luego. Claro, viste, estas son las cosas que no nos dejan ver en la Argentina, ¿no? Ahora con Pino Solana, la vez pasada con Jacobson, pero todos tenemos nuestro facho en el corazón. Todos somos, de una forma u otra, discriminadores. Es verdad lo que quiso decir este muchacho, que los programas producidos por Birds son una máquina de discriminar. Pero la publicidad de Goebbels también, en la Segunda Guerra, era una máquina de discriminar. Son estilos de publicidad, por ejemplo, donde ponen que todo el que no piensa como vos es enemigo del pueblo, hay que destruirlo y hay que... Pero son estilos de publicidad, yo no lo haría. Pero bueno, eso lo hace. ¡Hola! Hola, Babi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Babi? Mirá, la verdad te felicito, te sigo toda tu carrera desde que comenzaste por allá hace tiempo. Y mira, yo te hablaba puntualmente para hablarte sobre la incomunicación. Sí. Dos palabritas nomás. Sí. Te quería decir, por ejemplo, de que yo tengo conozco un caso que voy a una casa de un pariente mío. Sí. Donde todos, la mayoría, uno está conectado con una computadora, la otra con otra, la otra con otra. La reflexión mía es de que la comunicación actualmente acerca al que está lejos y aleja al que está cerca, porque entre ellos no habla ninguno, el que no anda con los... Es verdad, David, y te quiero dejar un versito nomás y ya te dejo libre. Es un versito porque yo tengo, escribo algunas huevaditas. Pero, perdón, ¿la huevada cuánto tiene? ¿Cuatro estrofas? No, cuatro estrofas, papá, escuchá, ella es la incomunicación. A ver. Vos me saludaste una vez, ahí estando en Radio Díaz, dice así, escuchá. Sí. Mi negra me anda buscando y no sabe dónde hallarme. Quisiera recomendarle que me busque en internet. Aycito podrá encontrarme tomando un vino en YouTube, abrazado algún vermú o clavándome un fernet. Siempre hueveo en la web cuando quieran encontrarme. Seguro de que han de hallarme cantándote algo en Facebook. O si no, envíame tú un email a mi correo. En Twitter también te espero para darte mi corazón. Toma nota, soy el chimango, @hotmail.com. Muy bien, la verdad, mucho talento, te felicito. Gracias, estoy con Fantino, vos que me saludaste, me dijiste que hace cabrón, yo estaba con una boina ahí atrás. Ah, sí, entre los borrachos que trajo Fantino a la maquillona. Chao, viejo, hasta luego. Un abrazo, ¿vale? Hasta luego, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, ¿a qué número llaman, Anita? 4535-2700 y 4535-2710. No se pueden quejar porque nos sobran temas hoy. Pueden opinar de lo de Pino Solana, pueden opinar de lo de Charly García, pueden opinar de lo del email, pueden opinar de la discriminación, que es un tema que a mí me tiene extremadamente preocupado. Y le mando un beso a Claudio María Domínguez, que hoy no lo pude llamar para ir a comprar un auto, pero ya lo voy a llamar a Claudio, ¿eh? Así que, ¿cuánta guita que está haciendo Claudio María Domínguez con el tema este de mi producción que le estoy haciendo en el teatro, que lo produzco yo, de que lo agarré yo al pibe, pa, ¿viste? ¿Vos hacés la producción de él? Sí, lo tengo trabajando para mí. Viernes 22 y sábado 23 de abril, mi amigo, mi hermano Claudio María Domínguez, a las 11 de la mañana en el Teatro Güemes. Y el viernes 29 y sábado 30, a las 20 y 30 horas, en abril, 20 y 30 horas, en el Teatro Mateo Bosch de Rosario, donde yo estuve. Todo Rosario a verlo a Claudio María Domínguez. Y el viernes 22 y sábado 23 de abril a las 11 de la mañana en el Teatro Güemes. Luego lo voy a decir, más luego, como decía la tía Peluca, lo voy a decir de nuevo. Y quien habla de espíritu y habla de tranquilidad de conciencia y habla de tener... Preséntamelo, por favor, Anita. Las noticias con... Carlos Dandris. Cuida a todos, Anita, 0800-333-2582, Alta Salud. Si chocó, no se preocupe. Si le cayó piedra, no se preocupe. Si le rompió el parabrisas, no se preocupe. Si no se preocupe, si está asegurado la nueva. 0800-333-4455. No se preocupe si aseguró la nueva. Si no está asegurado la nueva, preocúpese. Hola. Hola. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Babi. ¿Qué tal? Cuando yo acabo de llamar para que me dijeran qué tenía que decir, yo primero te quiero decírtelo a vos, Babi. Yo te escucho hace muchísimo tiempo. Nunca me gustaste. Escúchame, por favor. Sí. Un día se me compuso hace un año el televisor y yo dije, no quiero saber más nada de la televisión. Sí. Yo con mi compañero José hace 145 programas estamos haciendo un programa acá en una comunitaria, acá de Bursaco, y entendí que la radio es lo más hermoso que hay. La radio es la magia, la radio es la comunicación, la radio es... Por favor, quiero hablar con vos, vos me atendés y yo te quiero decir... Bueno, no sé lo que quiero decir. Bueno, decirte, Babi, que hace casi un año que te estoy escuchando. Sí. Nunca se me ocurrió llamarte. Hay cosas que, por supuesto, estoy de acuerdo con vos, otras cosas que no. En la mayoría de las cosas estoy completamente de acuerdo con vos. Me siento muy feliz de estar hablando en este momento, nada menos con Babi Chocopar. Decirte que la radio es esto. La radio es la comunicación. Otra. Sí. La radio es comunicarnos entre nosotros. Sí. Ahí te quiere. De comunidad. ¿Eh? Sí. ¿Qué, cómo se llama el programa que hacen ustedes? Mira, es en la FMB 106.9, acá de Bursaco, sí. Todos los sábados de 12 a 14 horas. Qué bueno, mira, si yo no viajo se lo se llama Punto de Partida. Ah, mira vos. Era un punto de partida hasta lo que nosotros queríamos decir, haciendo comentarios. ¿Y lo levantaron? No. ¿Se lo levantaron? No. No, lo seguimos haciendo. Acaba de quedar un lugar de 9 a 12. Cualquier cosa, si quiere traer el currículum. ¿Sabes una cosa? Sí. Sí. La radio es hermosa. Sí, es comunicación. Es comunicación. Es comunicación. La televisión es fría. Es fría, sí. Sí. Para mí la televisión es fría. Nosotros ponemos la cerveza en la televisión. ¿No? Sí, miramos la heladera y ponemos la cerveza en el televisor. Sí, yo me acuerdo, mi mamá, que ya tiene 80 y tantos, divina, largos, 88, 89, sí, escucha vos siempre, ¿no? Mi vida, le mandamos un besito. Decía, es un buen tipo. Sí. Y ella siempre me decía, es un buen tipo, hace obras, hace cosas. Y yo siempre le decía, y perdóname, soy sincero, quiero decirlo porque soy sincero. Hay que hablar a calzón quitado. Exacto. Yo le decía, mami, ese tipo no me gusta. Bueno. Hasta que se me descompuso el televisor hace un año. Que estaba con vómito. Y hasta las 12, 2:30, 1, por ahí te escuchamos porque... Sí. Somos trabajadores, nos levantamos a las 4 de la mañana, ¿no? Y además hay que armar el programa para el sábado. Ahora estoy con parte de enfermo, digo, bueno, lo vamos a escuchar. Vamos a darle con todo. Tengo ganas de escuchar a Babi. Está bien. Babi, en serio, de corazón. Sí. Ahora, ¿cuántas verdades dices? Sí, viste. ¿Cuántas verdades? De mi boca salen verdades como por otra la chaucha. Pero vos sabés una cosa, sí, creo que esa es la vida. La vida es comunicación. ¿Cómo se sienten? Sí, señor. Sí, señor. Hay que decir las cosas como se sienten. Sí, señor. Hay que decir las cosas como son. Sí, señor. ¿Por qué tenemos que decir siempre? No, no, está bien, está bien. No, no. Sí. Si estamos en democracia, como vos siempre lo decís, digamos las cosas como las sentimos. Exactamente. Bueno, un abrazo y un beso, mami, ¿eh? Hasta luego. El sábado nos vamos a estar escuchando, en Punto de Partida. Me está emocionando, te juro, porque del odio al amor estuvo bueno. Sí. Mandaron un SMS con la palabra Babi, espacio mensaje al 1011, y dice que te escuchan siempre en el camión. Y te cuento que estoy viajando para mi pueblo Chascomús, porque mañana voy a ser papá. Está bien. Congratulations, muy bien. Un aplauso, muy bien. Dice Babi, el problema nuestro es que no tenemos identidad como nación. No, vuelvo al tema. Yo creo que tenemos que esta es la identidad nuestra. A ver, vemos a Charlie García gordo y viejo y decimos, ¿qué le hicieron a Charlie? Nada, le pasó el almanaque, está gordo y viejo. Los argentinos tenemos identidad como nación. Es esta nuestra identidad. ¿Entendés? Chantas... ciclotímicos, hipocondríacos, bipolares. Esta es nuestra identidad. Si no queremos tomar conciencia que somos esto, nos tenemos que mudar. pero no querramos cambiar nuestra identidad para parecernos a Estados Unidos o España. Somos esto, así somos, y vamos a vivir 10.000 años más así. No esperen que cambie, dentro de 30 años gobernará otra mujer. Y habrá otro sindicalista como Moyano. Y habrá otro opositor como Duarte. Se llamarán distintos, pero va a pasar la misma historia. Porque nosotros nos reciclamos, y esto, y así como Italia tuvo una vez un Mussolini, y ahora lo tiene a Pistola Veloce, tengo que llamar. Ah, sí. Ah, ¿cómo se llama? El de Italia. El pedófilo. Berlusconi. Sí. Todo se recicla en la vida. Todo se recicla. Entonces, nosotros, la idiosincrasia nuestra, vos fíjate, nosotros después de, por ejemplo, voy a decir algo que es duro, pero no es duro, es historia. Cuando Perón se va en la cañonera paraguaya, acá se pensó que Perón no volvía más y que se acababa el peronismo. Y Perón volvió. Y cuando Perón, con la masacre de Seiza, con todo esto, muere Perón, se acabó el peronismo con Perón. Y se recicló y vuelve el peronismo. O sea, el peronismo va a seguir, van a seguir algunos radicales viejos de cuello y corbata peleándose entre ellos para ver quién tiene la llave del comité, porque ya no van a pelear más por la oposición. Van a pelearse para ver quién abre el comité el jueves para afiliar gente. Y van a resurgir viejas figuras como siempre, y pendejos nuevos que creen que van a poder manejar la Argentina. Va a ser igual, chicos. Y los jubilados siempre van a ganar poco, y los maestros siempre van a ganar poco. Los médicos siempre van a ganar poco. Y los sindicalistas siempre van a ser ricos. Acostumbrémonos, porque es la historia así. Y vos vas a ser siempre un camionero que estás en el camión, vos que estás en la garita o en la guardia de terapia intensiva, siempre vas a ser un asalariado que vas a tener como meta el plasma para ver el mundial y te vas a pelear. Y vos siempre vas a ser un tipo que está contando los días para llegar a fin de mes. Y acá los sinvergüenzas y los caraduras, así como el tango de Discépolo, no es que Discépolo haya sido un vidente, Discépolo escribió una letra que bien la podía haber escrito, no es casualidad que ves a Tato Bores hoy y parece que el programa lo grabó anoche. Lo que pasa es que eso es la mejor demostración de que la Argentina no cambia, es nuestra idiosincrasia. Y todos los que han hablado de la Argentina, los monologuistas, Enrique Pinti, quien te habla, y Tato ayer, y antes Pepe Arias, bueno, todos han dicho algo que si vos lo escuchás hoy, tiene la vigencia, la actualidad, de porque la idiosincrasia no es, así como los gringos, donde haya un país en guerra, se van a ir a meter porque les encanta la guerra, y así como a partir de Chávez, Venezuela siempre va a tener un mentiroso, un estafador y un hipócrita en el poder, que se parezca al hipócrita, estafador y mentiroso que se fue. Los cubanos, cuando se vaya Fidel, van a buscar otro padre porque no pueden vivir sin padre, y porque y así somos, chicos. Necesitamos, es como el perro, siempre yo lo digo, ¿no? Es como el perro con la cadena. Vos le sacás la cadena y el perro estuvo viviendo toda la vida con la cadena y va a hacer caca en un lugar, pisa en un lugar, va a tomar agua en un lugar y va a comer en el mismo lugar, porque teniendo toda la vida por delante se va a manejar dentro del metro y medio de la cadena que tuvo toda la vida. Y todos los pueblos estamos encadenados por algo. Nosotros estamos encadenados con mentirosos, chantas, hipócritas, que diciendo que salvan a la Argentina, nos siguen usurpando las ganancias con los impuestos. Como en la época del derecho de pernada, lo hacía el señor feudal, creyendo que el señor feudal te cuidaba de los invasores, te inventaba guerras médicas para hacerte pagar impuestos altísimos con el verso de que iban a comprar más escudos. Y lo que hacía era agrandar sus patrimonios. Esto es lo mismo que así somos nosotros, los argentinos, y pueden ser los bolivianos, y los peruanos, y los uruguayos, y los paraguayos, y los chilenos, y los brasileros, que aunque vayan un poco mejor, siguen siendo iguales. Y la cuestión es, infinidad de otros países que tienen su idiosincrasia, los suizos van a seguir recibiendo guita negra de todos, y no revelando el secreto, los italianos van a seguir, y los españoles van a seguir con su, y los franceses van a seguir con su, y los ingleses van a seguir pirateando, y nosotros somos esto, mentirosos, vagos, atorrantes, tomando café en un bar y armando la selección nacional y volteando un presidente desde un café, diciendo por un lado, la verdad que la democracia es maravillosa, pero con los milicos estábamos más seguros. Estas pelotudeces que decimos, café de por medio, que no sabemos ni cómo taparlas. Después, estas ambigüedades argentinas de decir realmente, a mí la democracia me gusta, pero qué falta que hace un paredón y fusila a estos hijos de puta. Entonces, ¿entendés? Todo esto que nos pasa en la idiosincrasia argentina. Toda esta mezcolanza que tenemos en la cabeza los argentinos, que lo ponemos de manifiesto periódicamente en nuestras conversaciones. Entonces aparece un chimentero de televisión y te dice, ay, mi amor, mi vida, cómo te quiero, a ver, pongan a la enana arriba del palo y háganla bailar, ay, mira cómo baila la enana, ¿querés bailar con Tinelli, enana? Dale, sacudí el palo a ver si se cae y pedimos dos puntos más. Sí, porque, viste, nosotros estamos con los derechos humanos y estamos con qué, con el INADI, y gracias a Laubertino con el INADI, y el otro, ¿cómo se llama? El de la barbita, Borgado, que se pasó 7 años cagándose de risa de todo el mundo y hoy dirige el INADI. Esas son las ambigüedades argentinas, ¿te das cuenta? Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir con esas ambigüedades. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con esas mentiras. Nosotros estamos acostumbrados a que mañana Barrera va a pasar a hacer para el Día del Padre y le va a hacer un monumento en Plaza de Mayo. ¿Entendés? Y tenemos a otros tipos que han hecho crímenes terribles y hoy pelean por los derechos humanos. Entonces, de esas cosas se nutre este país. Pero no es una crítica al gobierno, ni es una crítica al sistema. Lamentablemente el sistema está hecho por esta gente, que tampoco a veces le gusta que lo critiquen, porque pareciera ser como que cada vez que hablas de todas estas cosas que yo estoy hablando, te dicen, bueno, pero eso fue el pasado. Y después te dicen, y hablemos de la época de los 70. Y pero, pará, por un lado que no te conviene, olvidemos el pasado. Cuando hablamos de López Rega, hablamos de Isabelita, hablamos de Cámpora, hablamos de Firmenich, hablamos, o si querés, más atrás. Hablamos de Perón en la primera presidencia y los caramelos mumú. Y, ay, bueno, eso ya pasó. Hablemos de acá para adelante. Esta es una Argentina de acá para adelante. Pero no nos olvidemos de los 70 y estos hijos de puta que hicieron. No. Entonces, o nos olvidamos de todo, o vamos a recordar todo, pero recordemos todo parejo. Bueno, esto no hay que criticarlo. Es la idiosincrasia nuestra. Es la idiosincrasia nuestra, ¿ok? Así somos todos. Todos tenemos un veraz repleto. Todos somos tan honestos como tan estafadores. Todos somos tan delincuentes como tan santos. Todos somos, cuando se muere tu padre te cagás en Dios, y cuando vas a la cripta para enterrarlo le pedís a Dios que lo tenga en su santa gloria. Así somos los argentinos. Esta es la idiosincrasia de un país. No esperes que cambie con un gobierno, porque quien nos gobierna es Argentina, y es idéntica a nosotros, igual, ¿entendés? Así que no esperemos maravillada, ni esperemos que los políticos sean lúcidos, son argentinos, son así, como Charly García, iguales. Que también envejecen y dicen boludeces, igual que Charly García, con la diferencia de que son políticos, por ahí se ponen una mejor crema en la cara, se sacan los granitos, no se dejan tomar la foto en primer plano porque te hacen juicio, pero son igual a Charly García, tienen épocas de exceso, épocas que hacen desastres, épocas que destruyen todo lo que tocan, y épocas que se ponen viejos, pelotudos, y se enamoran, y entran en una etapa pasiva de gaga, y hacen canciones de amor. Somos argentinos. Música. Cantino, para grande. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Espero su respuesta en Babi, espacio al 1011, a ver qué opina de lo que yo dije. Y si no, entra en Facebook, Anita. Sí, www.facebook.com/laradio. Con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me puse de loco y de mesa, aunque igual bien mi pelo a la fuerza, el grupo fue seccional. Pues sin embargo no quiero ese juego. ¿Por qué me incita a la rebelión? ¿Por qué me da infinito deseo de contestarle y de cantarle mi novedad? Mi novedad. Mi novedad. Mi novedad. Mi novedad. Bueno, muy bien, Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y $340 el gramo de oro. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 en Recoleta, 0810-122-2425, 0810-122-2425, Paul Baker, hola. Hola. Hola. Sí. David, soy Diana de Rosario, te hablé ayer, ¿te acordás? No. Sí, que yo te dije que gracias a vos había podido pasar el... Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, sí. Vos has preguntado tantas cosas que tenés el tiempo tan comprimido, pero primero te digo que vos sos un intelectual bárbaro, porque tenés una virtud que no todo el mundo la tiene, hacer reír a la gente. Y sabés que la terapia de la risa, bueno, es el remedio del alma. Está bien, está bien. Respecto al diálogo, yo creo que se comienza del mismo momento que vos nacés. Cuando, pues no hay cosa más hermosa que ver una madre amamantar al bebé y le va hablando. En mi casa, por ejemplo, cuando comíamos todos juntos, mis padres y mis hermanos, estaba prohibido ver la televisión y ahí se hacían las preguntas, se ponían las pautas. Bueno, encima, una vida así de familia. Yo soy descendiente de inglés, pero soy argentina hasta la muerte. Teníamos que ir a la casa de mis abuelos a tomar el té. Bueno, mi amor, un beso grande. Chao, querido. Gracias. Feliz cumple a Alicia Longchamp de parte de Daniel, su esposo, que está enamorado. Disculpe que no tengo mucho tiempo, pero se escucha muy mal, con mucho delay desde Rosario. Muchas gracias, señora. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Quién? No, yo... Valeria. ¿Valeria dónde? De Caballito. Sí, contame. Te llamaba porque, bueno, hablando de esto de la comunicación, hace dos días casi me quedo electrocutada, bueno, tuve que ir al médico, la pasé re mal, y un par de gente se enteró de lo que me pasó. Sí. Y lo gracioso fue que en mi Facebook me preguntaron, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Te llamo para ver qué pasa, que esto y que el otro? ¿Y podés creer que nadie llamó? Y esperan que uno conteste vía Facebook, o sea, nadie se preocupa, nadie llama. Sí, pero porque el Facebook es así, lo que pasa es que el Facebook, lo que pasa Facebook. Es que... Sí, el Facebook. Lo que pasa es que, nena, si vos pensás que el Facebook tiene amigos, si vos pensás que la gente de Facebook te sirve para algo... No, pero te digo, son gente que conozco, que hablamos por teléfono y todo. Y bueno, sí, pero los conocí por Facebook. No, los conozco en persona, o sea... Bueno, sí, pero por Facebook. No, deben ser amigos de la vida. ¿Pero qué, son primero amigos y después Facebook, o primero Facebook y después amigos? No, primero de la vida, que los tengo en Facebook. Y bueno, no le interesarás. ¿Viste? Y entonces esto te hace un replanteo porque aún me decís... Mira, nena, amigo, amigo es el que se encuentra con vos a tomar un café un día de lluvia y frío. El Facebook es muy fácil. No tengo con quién chatear, te llamo a vos. Esos no son amigos. Es como el que dice, yo lleno el teatro porque tengo 5.000 contactos. De los 5.000 el teatro no va ninguno. No, seguro. Todo lo que es, por internet no sirve. Es todo mierda. Eso es replantear que a veces, qué sé yo, que me podía haber pasado algo malo. Y bueno, igualmente, pero si te hubiera quedado electrocutada, quedate tranquila que no le contestás a nadie. Por eso, y entonces me hace pensar, y bueno, en realidad habría que empezar a eliminar un montón de gente. Sí, pone enter, como así. Sí, se puede eliminar toda la gente que vos quieras. Es más, y solo dejar... pégale un martillazo a la computadora y matamos a todos ya. Bueno, un beso, chao. Ay, Dios, son boludos. La gente, vos sabés que el Facebook, la gente vive engañada. La gente se cree que lo de internet, igual que los contactos por Twitter y todo esto, que valen. No vale nada. No vale nada, es una huevada, no vale nada. Si alguien te manda la mierda, que te lo diga mirándote a los ojos, no por Twitter. Bueno, hoy las reuniones de la noche, cuando te juntás con amigos, como todos tienen un celular que, bueno, podés acceder a todas las redes sociales, y vos, por ahí no lo tenés, a mí no me da envidia eso. Es que todos se idiotizan, pim, pim, pim. Entonces llega un momento que decís, bueno, la verdad que estoy de más, me voy a mi casa porque tengo mejores cosas que hacer. Obvio, por supuesto. Porque no hablas, el tipo se idiotiza. Bueno, hola. Hola, papi. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo he estado en reuniones, te digo, realmente, con 7, 8 conductores. Sí. Y políticos, están todos con el ping, ping, ping, y nadie te da pelota, ¿viste? Y yo hablando terrible, como un boludo, como yo no tengo nada, ¿viste? Porque no manejo nada, porque no sé ni cómo se enchufa una computadora, ni el Facebook. Entonces, yo hablo, tomo café en la reunión, hablo, y están todos con el BlackBerry en la mano. ¿Y con no, y están todos mandando, y se ríen solos como boludos, y nadie presta atención a la reunión, ¿entendés? Por eso los tipos que tienen mucho nivel dejan el celular en el auto. Nunca bajan con el celular encima. No digas que no, Anita. Los tipos, vos no conocés tipos con mucho nivel. Vos te movés con el medio pelaje. Pero los tipos, yo te digo ejecutivo, me equivoco, Gervasi, los tipos poronga que yo conozco, dejan el celular en el auto, en todo caso con el chofer, pero dice que no me molesten, ¿viste? Yo ahora estoy en la reunión. Como hay, bueno, y también hay otros que no aceptan el celular, conozco también de esa gente, pero es la minoría, ¿vale? Pues son los mejores. Los otros no, los medios, pero hola, sí, discúlpenme un segundo. Sí, ¿qué pasa? Pero los tipos bien dejan el celular en el auto, ninguno baja a comer. ¿Qué pasa con el uno? Nada. ¿Qué me hace seña? ¿Andá a subir y decíselo? ¿Que le dan una queja? No. ¿Va a comer con vos con un celular? No. ¿Y entonces qué tiene que...? ¿Qué tiene que si criticar no al uno acá? Estamos más grabados con los... lo saludo todas es las muy simpático, es un gran amigo mío. ¿Qué pasa? Estás cabrero. Papi, ¿pero qué te pasa? Estás diciendo al uno, la red que usa celular. No. ¿Qué cree que use? Estás fresca, papi. Yo lo llamé 1000 veces por el tema del sueldo y no lo atiende. O sea, que él no anda todo el día con el celular encima. Hola. ¿Cómo andas, Robin? Bien, ¿quién habla? Sí, Víctor, sí, de acá de la ciudad de Bursaco. Sí, Víctor, te escúchame, ¿qué razón tenés lo que está? ¿Vos sabés lo que noto yo en este momento? La gente está estupidizada, pero en serio, terminamos mal, esta sociedad termina mal, ¿eh? Es verdad. Negro, mirá, y yo te puedo asegurar, son los mismos que los nostálgicos de los Falcon y las Chevy. ¿Vos viste lo que hacen? Se dejan a preparar, pues sí, cuando bajan del Falco todo pintadito, sacando pecho. ¿Y qué tiene que ver el Falco con el celular? ¿Qué tiene que ver? Hablan, no, fíjate. ¿Qué tiene que ver el celular con el Falco? ¿Qué tiene que ver? Por eso te digo, esto va relacionado. Claro. Efectivamente. ¿Por qué no escuchás Punto de Partida, el programa del otro señor? Te mando un abrazo. Llamá y concursá con él. Mira, ahí pasan los muchachos, los chalchaleros que se están despidiendo. Qué buena onda. Bueno, yo lo he llamado tantas veces. ¡Davi! Y le digo, maestro, ¿no está maestro? No, no está. Dice, en este momento no, pero ya te va a llamar. Espera. Si querés, le digo mañana a la mañana. No, ahora para qué. Ahora es tarde, Anita. ¿Vos decís? Sí, yo ya estoy de vuelta, Anita, quédate tranquila. Yo me arreglo. Me tomo un caldo y me voy a la cama. ¿Pero yo qué hago? Vos te vas. ¿Sabes cómo te vas, Anita? Tu tiempo ya pasó. Ahora hay gente nueva, mira, está, lo tenemos este de afuera, que en cualquier momento lo entramos. Nos falta ese cupo. Para... Bueno, mientras tanto vamos a hacer una olimpiada. Trabajo, vamos a hacer una olimpiada con Rubí. Bueno, vamos a las noticias. Llámalo a Babi. 4535-2710. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Cuando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima. Muy pocos mensajes, Anita, la gente no colabora, el programa se nos cayó, es una mierda esto. Ay, ¿qué va a ser una mierda si estás diciendo? Ay, no puedo decir mala palabra. Bueno, perdón. Ahí tenés. Ahí está, dije una mala palabra. Ya se va, le dijimos una mierda, dijo. Anótaselo, ahora te lo descontamos del sueldo. No, perdón. Bueno, dale, lee mensaje de texto. Daniela, viene Daniela Delgado. A leer mensaje de texto. El problema de la bipolaridad, Babi, ¿sí? Es que muchas personas son productos del consumo. Así de salame somos todos. Es verdad. Es lo que opina alguien desde acá de Buenos Aires. Muy bien. Muy bueno el programa, hoy cumplo años y estoy trabajando de seguridad en Chascomús. ¿Me pasas algo de B.B. King? Sí. José de Chascomús. José lo pide, José lo tiene. ¿En serio? Y vamos a buscar algo de B.B. King, la producción, me escucha. Para vos, feliz cumpleaños, ¿eh? En estos momentos, ¿cómo? Temprano en la mañana. En estos momentos, Anita está haciendo striptease con la música de B.B. King y el pibe que está afuera y está alargando humo de los dedos de la mano derecha. Déjalo que escuche. Van Morrison y B.B. King. Y si sigo hablando, no escucha nada. ¿Alguna vez hiciste striptease, Anita? No, jamás. Aprendé, tenés que aprender. Pero está loco. Es de todas las mujeres. Sí. En una época, hace 2 o 3 años, con el furor del caño de Tinelli, las mujeres iban a aprender... Todavía siguen aprendiendo pole dance y esas cosas. ¿Pero striptease? ¿A dónde? Con una chica que se llama Paola Culioc, creo que es la hermana de Luisa. De Luisa, sí. ¿Sabes qué me dijeron? No sé si era verdad. Sí. Me dijeron que van a aprender las mujeres tal, que están al pedo y después abren una puerta y entran tipos. Fui una vez y me hizo poner un cinturón, pero posta, tenía que ser móvil. ¿Que estaba desnuda? No, tenía que describir lo que me estaba pasando, entonces me hicieron poner un cinturón con un pene grande. ¿Había hombres ahí? No, estaba ella sola. Y bueno, tenía que ir describiendo la situación al aire. ¿Cómo? Era un día hot. ¿Qué, con otras mujeres? No, ¿cómo lo tenemos que utilizar las mujeres? Pero había otras mujeres mirando. No, estaba esa mujer y yo, porque fui a entrevistarla. ¿Te quiso culiar? No, Babi, no, para nada, mucho respeto. Pero puede ser, ¿cómo no? Pero, ¿qué haces? Te enseña a hacer striptease, a no tener vergüenza delante de la otra persona y mostrarte con tu cuerpo tal cual sos. ¿Y se desnudan? No, pero yo no me desnudé. No, así, vos no, pero ¿se desnudan en los cursos? Y capaz que a lo mejor sí, se tienen que atrever, a lo mejor a ponerse cosas como transparentes y una ropa sexy. Pero eso lo hacen ahí en el curso. Y por supuesto, ¿vale? Pero hay hombres ahí. Y bueno, qué sé yo, no sé. Todo un puterío. Odio los puteríos, odio los puteríos, como ellos cuando estudian pintura. ¿Viste que hay escuelas de pintura de esas de barrio? Que van tipos sin minas y una posa, y los compañeros la pintan, esos puteríos. Esa paja, morbo. Morbo, ¿viste? El morbo tapado, el morbo, ¿viste? Que esto es como esos que enseñan teatro en los barrios. Que la mina hace la que se baña y el profesor dice, bueno, pero también jabonate las partes íntimas porque te dejes desinhibir. Toda esa cosa retorcida y asquerosa. Porque si vos querés, lo haces, o una actriz, un actor lo hace, se garca en todo. Pero esa cosa solapada de porquería, ¿no? Estas mujeres que... ahí en Martínez, ¿viste? Empiezan pintando platos, decorando platos y terminan pintando cuadros y llevan un modelo masculino para pintarlo desnudo y todo. Yo vine un tipo, está bárbaro, ¿viste? ¿Viste? Es así. Es verdad. ¿Entendés? Porque es verdad. Porque es verdad es lo que decís. ¿A vos te pasó? No, pero las mujeres grandes les encantan los chicos. Pero, y llevan modelos para verlo. Porque sí. Total, no hay pintan desnudo. Es forma. Arte, Babi. Claro. Es arte. No existe ese arte, eso es morbo. No existe. Vos sabés que los grandes pintores de la Edad Media y los grandes pintores, los desnudistas, los pintores como Goya, sí. A las minas se las volteaban y las pintaban porque era una forma de erotismo, era como un playboy. Los cuadros, por eso, de hecho, la maja desnuda, estaba de un lado la maja desnuda y de otro cuadro la maja vestida con la prohibían, pero estaban puestos por lo general, esos cuadros estaban puestos como los de Toulouse-Lautrec en los burdeles y en los lugares baratos. Eso era un arte inferior. Entonces, pero era pornografía. Bueno, ¿y a la tele qué hay? No, pero como no existía la fotografía, se calentaban con esas figuras de mujeres desnudas. Después tomaron valor cuando murieron sus pintores, pero era eso. ¿Y la Mona Lisa? Bien, gracias. Entonces... No, te creo. Hablame en serio. Pintaban de todo, pero dentro de la lo que ellos hacían, cada tanto se mandaban una mina mostrando el pubis, que era erotismo puro. Y todos los pintores, por lo general, tienen esa beta retorcida, hombres o mujeres, y te lo dicen algunos pintores que conoces, que ellos miran y ellos disfrutan de tener en bolas una persona ahí, hasta es sadomasoquista, es una forma de tener una persona a tu disposición, ¿no? Y bueno, eso es el pintor. Y después están los estudiantes de pintura y todas estas viejas que están al pedo, que están jubiladas y van... No, teatro, ni hablar de teatro. Ni hablar de teatro, porque vos fuiste a teatro. Sí. ¿Con quién fuiste? Con Aliso. Y te hizo desnudar. No, lo máximo que llegué a hacer fue el espejo con la otra persona, pero vas pasando por diferentes cosas y me parece bueno. Pero hay profesores de teatro que te hacen desnudar, por supuesto. Bueno. ¿Sí? Entonces, y además lo convencen al actor, dicen que para actuar, porque además no son actores, porque si vos vas un posgrado con Lito Cruz y haces una escena de Ecus, bueno, te desnudás, estás con Lito Cruz y estás en, pero sos actor. Es un posgrado, pero con URE. Pero si vos vas a un pedorro reto de barrio que enseña en el club del barrio, en Sociedad de Fomento, y te hace poner en bolas, y dice, no, pero es lo más normal del mundo, en la clase de teatro somos todos compañeros. Mentira, mentira, ¿entendés? Esa es la porquería solapada, ¿viste? La morbosidad escondida, ¿no? Una cosa es sos un profesional del arte, que yo lo tengo muy claro, sos actor, puedes hacerlo o no, te tenés que desnudar por una escena, tocarte, que sea, bueno, lo aceptás o no, pero sos actor. Una cosa es cuando vos sos ama de casa y vas al club a estudiar teatro. No, o vas a estudiar como te tienen que enseñar para tocar a tu marido y bueno. Es una boludez, pero ¿cómo vas a ir a aprender para tocar a tu marido y que se excite? ¿Sos tan boluda? O sea, no saben cocinar. no saben lavar la ropa, no saben tocar al marido, hay que impugnar el casamiento. ¿Cómo van a ir al curso de la culioc a aprender a calentar al marido? Que le enseñen a hablar, no a calentarlo, porque a un marido lo calentar, claro, lo usan para cumplir y después de hacer una pelotudez. Bueno, pero ¿cómo pueden perder tiempo en eso? Alquilas strippers. ¿Hay mujeres? ¿En lo de la culión? No, hay en otros lugares donde alquilas strippers para las despedidas de solteras, sí. Y entonces el stripper termina acostándose con la novia. Se viven muchas cosas, Babi. ¿Vos viste eso? Sí. ¿A dónde? En un casamiento. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, sí. ¿Qué, se encamó con la mina? ¿Sí? No, pero contá, si no damos sí, nombre. Bueno, está bien, sí. ¿Qué, cómo es? No, a mí me pareció horroroso. ¿Pero ahí adelante de todos? No, por supuesto que no. ¿Qué, se le llevó un telo? No, estaba ahí en la fiesta, desaparecieron juntos, después volvieron, siempre hacían cada cosa que era terrible, me escondí en una columna y cuando pude me dijiste y me fui. ¿Se enteró el marido de esto? No, para nada, hoy está casado con un doble apellido. Bueno, yo conozco una mujer, no la conozco de cara, conozco el caso de una mujer que tenía que viajar a Ibiza con el marido a trabajar. Se iban a poner un negocio en Ibiza. Entonces cuando la familia le hace la despedida, las chicas, las amigas, la despedida, la llevan a un esto de swinger. Se volvió 6 tipos, la mira. Y se fue, encima le fue mal y volvieron. Están viviendo en el mismo barrio con las mismas amigas. Se comió 6 tipos, y total no voy a Ibiza. Pero vos te das cuenta. Qué increíble. Esto es como cuando le hicimos la despedida a Gervasi, ¿verdad? 7 se lo culiaron. Y después al final no renunció. Hola. Javi. Sí. ¿Cómo te va? Te habla Tomás de Junín, Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tomás? Bien, un gusto. Escucha, te llamaba para comentarte que, bueno, yo tengo, a pesar de todo, tengo 17 años y te escucho desde los 16. Todas las noches es llegar, acostarme, poner la radio, bueno, fumar un cigarrillo, matar el vicio y escucharte todas las madrugadas, que la verdad que es fenomenal lo que haces con tu programa, el rating, como te quiere la gente. Ah, muchas gracias. Hoy me decía una persona que yo quiero mucho, me decía, qué increíble, anoche escuchando el programa, qué increíble que tengan tanta audiencia y llenen un teatro y todo con un horario más o menos marginal, que son las 12 de la noche, que te siga tanta gente, ¿no? Sí, no, pero aparte es... Es impresionante, o sea, lo que vos hacés... La porque Oro, que está en horario central, el otro día dio una conferencia en ascensor. ¿Tan poquito? Sí, había uno. Y se bajó en el primer piso, o sea que... Entonces sería Oro. No, en serio. Bueno, no daba el peso del ascensor. Sí, ni me hable de Lolo. Sí. Mirá, dos cosas más me faltan cortitas, si algo así no se termina. Te das cuenta lo que sos vos realmente cuando has venido a Junín, llenaste, te he podido ver, es un fenómeno. Ahora vuelvo a Junín. Sí, sabe cómo ir de cabeza. Y segundo, que quiero que si podés me des una opinión personal, no tuya, de respecto a lo que es la sociedad hoy por hoy. No hablemos de política, porque a mí tampoco me gusta hablar. No, que política es el hombre político, se la apropian los políticos, pero la política es de todos, no es de los políticos. Todo es político, todo lo que pasa en la vida es político. Sí, la verdad. ¿Y de la sociedad qué crees que te diga? Y de la sociedad, de qué pasa, de lo que, cómo nos están avanzando, digamos, no es por discriminación ni nada, pero muchas favelas, cómo nos está avanzando la sociedad, que hoy por hoy no se puede vivir en paz, está al riesgo de todo, al peligro de todo. ¿Qué opinás vos sobre eso? Y bueno, yo opino realmente, no me gustaría opinar por opinar como opina todo el mundo, pero creo que le conviene a los gobiernos. Yo creo que ahí está donde el punto de inflexión de lo que quiso decir Pino Solana y no le salió. Yo creo que todo el mundo vale igual el voto. Lo que creo que a los políticos le conviene más la ignorancia, porque la ignorancia cierra fuente de trabajo y al cerrar fuente de trabajo los hace entrar en la pobreza, y el hombre que se cae de la pobreza entra a la marginalidad. Y el marginal se prende en cualquiera. En una de las que se prende es aplaudir para adelante cuando hacen un discurso. Entonces es muy bueno tener un ejército de las tinieblas, de marginales, para conducirlos a gusto. Que no es lo mismo que la gente humilde o que la gente que no tiene cultura. Esa gente es inteligente, porque podés no haber ido al colegio, Mi padre, por ejemplo, fue analfabeto y aprendió la noche de boda, siempre lo cuento, con mamá, a escribir y a leer, y terminó escribiendo y teniendo una imprenta, o sea, que tenía que trabajar en tipografía, escribiendo al revés las palabras sin falta de ortografía. O sea que no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que, porque acá, cuando se habla de, cuando hablamos de clases sociales, hablamos del pobre, clase media y rico. Y yo lo expliqué también esto acá, pero no, hablamos del marginal. El marginal no es ni pobre, ni clase media, ni rico. Está al margen. El marginal no es nada. En muchos casos no tiene ni documento. Esos marginales, que son una franja muy grande, no son llevados a votar. Porque en muchos casos hay muchos marginales que no tienen documento, no pueden votar. Esos marginales son llevados a los actos, son llevados a aplaudir, son llevados a dar miedo, son llevados a cortar rutas. Eso, que creo que lo que Pino quiso decir en línea general fue eso y no lo del voto. Exactamente, sí, sí. ¿Qué sé yo? Bueno, te agradezco un montón y qué sé yo, quizá uno como joven, ¿no es cierto?, que todo el mundo dice y los jóvenes son los que nos van a cambiar la sociedad y lo que van a cambiar el país, lo que nos van a llevar adelante. Quizá antes de eso nosotros nos tenemos que obstruir y digamos, nos tenemos que... tenemos que estudiar un poco antes cómo hacer eso. Mira, hoy nos reíamos con un señor que tenía punto de partida del programa, que hablaba de la comunicación y el pobre no se sabía expresar mucho. Hablaba mucho, pero no iba al meollo. Yo creo que precisamente el deber de la comunicación y los comunicadores, como en el caso de la gente que hacemos la noche, es usar las palabras exactas y un poquito limpiar el espectro de tanto palabrerío del día, ¿no? Yo siento que uno cuando viene de noche a la radio tiene que limpiar el aire de tantas palabras que se han dicho. Algunas a favor, otras en contra, algunas queriendo hacer un chiste, otras haciéndolo, otros cantando. Pero uno a la noche se encuentra con el resumen de todo ese ruido en el aire y tiene que empezar a separar la paja del trigo. Y creo que es fundamental a los jóvenes como ustedes que me escuchan y que... gracias a Dios están llenando los teatros, explicarles que esto que te dije recién de los marginales, sí. Es un poco ir limpiando el espectro y aprendiendo a medir con vara rasa cada cosa y no meter todo en la misma bolsa, porque le conviene a algunos, puede ser que a este Bills le convenga que alguien diga algo y juntarlo todo y meter en la misma bolsa un ADN y un diario y a mí y a Hitler, entonces hace un licuado y arma un programa donde la gente dice, qué inteligente que es este tipo. No son inteligentes, son turros. La inteligencia está precisamente en agarrar todo ese licuado que hizo Birs, separarlo arriba de una mesa con mucha prolijidad y tranquilidad, como los que restauran libros antiguos y van, cada hojita la van acomodando y poniendo y cosiendo, y empezar a explicar lo que esta bestia quiso decir en ese licuado, acusando a alguien de fascista o de golpista o de antigobierno. Entonces el menester del que está en el micrófono, limpiar todo como los jueces y extractar un poco lo que durante todo el día se les hizo entrar en la cabeza a la gente. Bueno, la inteligencia pasa por eso. Pasa por saber separar la paja del trigo y no dejarse convencer con esos eslogan premoldeados. Que son pura publicidad nada más. Exactamente. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias por instruir a todos nosotros. Chao, querido. Porque Nicolás Repetto dijo que él hacía paella, que estoy en contra, y que había algunos que hacían fideo con truco. Y yo creo que Nicolás Repetto hizo fideo con truco toda su vida. Y nunca hizo paella. Pero lo que se olvidó, Nicolás, repito, es poner el tercer caso. Tendría que haber dicho, yo hago paella. El problema es que hacen fideo con truco y todo el mundo consume fideo con truco. Pero se olvidó decir, y hay otros que hacen mierda. Entonces, yo creo que podríamos haber salvado algunos programas de archivo, que a mí me hacen reír mucho y me divierten mucho porque tienen un trabajo de edición maravilloso y muy simpáticos, y otros que son mierda, que son renegados, que son con doble sentido, que son tratando de desestabilizar, que son enfermizamente fascistas y chupaculo. Entonces, esos son mierda. Que son un tercer plato en el menú, que Repetto se olvidó de comentar. Porque fideo con truco es agradable. lo ve la familia, lo disfruta la familia, une a la familia y lo pueden tener todos. Para ella es bueno para algún momento, pero la mierda no se come y menos se digiere. Bueno, hay algunos programas que son mierda. Dentro de esos programas hay un excelente cocinero que lo acabo de nombrar. Sí. No te olvides de Santiago del Estero, esto lo dice Ezequiel. Bueno. Lo único que me trae alegría es el ángel. Hace meses que no consigo trabajo, esto te lo dice Jacqueline desde Rosario. Bueno, Jacqueline, fuerza, ¿eh? Graciela te dice, presente como siempre soy de Chipoletti. Bueno, muchas vos gracias. Y José Ingenieros son mis fuerzas morales. Muchas gracias. Rubén de Buenos Aires. Muchas gracias. Sí. Hola, Capo, tenés mucha razón, en las calles hay mucho imprudente. Es verdad. Hola, Babi, soy Patricia, escucho la radio desde La Pampa, General Pico, sos lo más. Es verdad. ¿Cuánta razón tenés? Esto lo dice Alicia desde Tucumán. Muchas gracias, vamos a una tanda que está atrasada y ya volvemos. Dale. Bueno, muy bien, Anita. Ahora que empezaba a calentarse el programa, Babi, espacio al 10-11. A ver, ¿me pueden mandar una bomba de mensaje de texto? Una hora más. No, no, no, no, pero vos estás en pedo. Una bomba de mensaje de texto, Babi, espacio al 10-11. A ver, ¿cuánta gente nos escucha? No se olviden que el ángel, Babi, yo hablo en tercera persona como Maradona, el ángel va a estar el sábado 30 de abril en la Sociedad Italiana de San Miguel. Ya, ya, mañana todos San Miguel llamando al 4451-4016. San Miguel, José Cepaz, Doctor Cuatro, Pacheco. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina, ya vamos. 4208-8587. Sábado 21 de mayo, Monte Grande. Sábado 4 de junio, Palermo. Domingo 5 de junio, Bernal. Sábado 11 de junio, Torcuato. Sábado 18 de junio, Morón. Sábado 25 de junio, San Fernando. Domingo 26 de junio, San Nicolás. Y la producción 155-149-7790. Para llevarme a cualquier parte de la Argentina, yo voy. Donde me pidan, yo voy. Ahí tengo ganas de ir a Jujuy, a Salta este año, a Mendoza, a San Juan, a Tucumán. Sí. Hay que prohibir los pañuelos de tela, son asquerosos. No, lo que hay que prohibir son los pañuelos descartables. Que la gente se suena la nariz y los mete en las tazas de café, los mete en la... ¿viste? Y encima los tira en cualquier lado de la calle que los chicos los agarran con la mano. Hay que prohibir los pañuelos descartables, es un asco. Veo a la gente escupir adentro un pañuelo y guardarlo dentro de la taza de café en un bar. ¿Y los que apagan los cigarrillos? Bueno, pero estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Sabes los virus que entran en la taza de café con un pañuelo? ¿Sabes la cantidad de gente que conozco que suena la nariz y lo mete en la taza del café? Sí. Dice, expresás con palabras todo lo que pienso. Te vi en Jujuy, te mando un beso enorme. En Pepino te dicen, ¿el café lo querés con espuma? Digo, sí, entonces no lavo la taza. Sí. Que dejen de inventar, el mejor y único sos vos. Mándame un abrazo que mañana rindo en la facu. Un beso, Mario de Salta. Vamos, Mario, mañana venime con un triunfo al mejor estilo Urtubey, un triunfo salteño, sí. Hola, maestro, te aprecio y respeto mucho. Me acompañaste y enseñaste tanto en mis noches de soledad e insomnio. Después de mi separación, te escribo desde Chubut. Bueno, ahí vamos a ir a San Luis también, a la tierra de Rodríguez A., que es maravilloso, qué lindo que se vive ahí, por favor. Sí. ¿Por qué ahora, Babi, a la gente que entra a trabajar le miden el coeficiente intelectual y no la capacidad de reacción? Bueno, acá en la radio, porque tuvimos a Malagrino, ¿cómo se llama? Marco Dalmazo, Laura Utfal, y ahora, desde ahora en adelante estamos haciendo un test, porque nos comimos cada papa que... Sí. Abel desde Rosario dice que está trabajando y piensa que ya el día de hoy es mucho mejor. Me escucha una cosa. Gracias, viejo. Malagrino, Marcos Dalmazo, ¿cómo se llama el pelado, el gordo? Gastón Etegui. Gastón Etegui. Pero está flaco ahora. Bueno. La mujer te escucha todas las noches. Bueno, ¿eh? Decile a la mujer, por favor. Vos fíjate los caramelitos que nos comimos. Yo pedí, por favor, a partir de ahora, hagamos un test. ¿Viste? Porque no puede ser ¿qué? No, no, nada. ¿Para qué? Para y coeficiente intelectual. Incluso sin ir más lejos. El mío va a ser. Rolo Villar. Marcelo Longobardi. El Negro Oro. Almosni. El pibete del santafesino, ¿cómo es? No, no, Varecio. No, el de Coso. ¿Quién? Fantino. Ah, Fantino. ¿Cómo te parece? Fantino. ¿A vos te parece que le puede dar? ¿Novarez y Urlandino son de Rosario y Santa Fe los dos? Un pueblo gallana en el culo del mundo. Ahora, ¿cómo llegó Fantino? ¿Carcaraña? ¿Cómo no, llega? Cañada de Gómez. Cañada, ¿no? De Gómez. ¿Cómo llega Fantino a la radiofonía desde allá? Es un milagro, ¿viste? Es una cosa. Es como ver, sí, es como un cocodrilo en la calle Florida, ¿viste? Es una cosa. Sí. Dice Estralar, tu fantasía final. ¿Por qué se ponen esos nombres de por ahí en Facebook? De. Sos un capo, saludos desde Rosario, Estralar. Mira, acá hay más de uno. Sí. En la radio, que son todos cocodrinos, ¿no? Titina Lucero dice, hola Babi, te escucho todas las noches. Muy bueno tu programa, en la tele no hay nada. Vos me haces ver muchas cosas que a veces uno no se da cuenta que quiero pasan. Quiero decir esto para terminar. La vez pasada me propusieron volver a la tele. Me dijeron, ¿qué horario? 10 de la noche, ¿podés volver? Y uno me dijo, pero vuelve Tinelli. A mí qué carajo me importa. El que me ve a mí no ve a Tinelli. Y si ve a Tinelli y me ve a mí, no me sirve. Sí. Te está pidiendo esta Titina Lucero que vayas a Varela. ¿Y vas a estar en Florencio Varela? Voy a estar, ¿no? En Florencio Varela, en todos lados voy a estar. Ok. Sí. Juan Pirrinal dice, internet no sirve para conocer gente. Bueno. Isabel Jonfeld dice, hola Babi, entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que veas y comprendas la vida, no puedes tocarla. Es verdad, es como... Sí. Está bien, es como la estrella de Anita. La puedes ver, pero no la puedes tocar. Sí. Alguien que te escribe dice que tiene a su hija con un profesor cantante de el grupo Mantra de los años 70. Eso. ¿Vos te acordás de ellos? Sí, por supuesto. Que cantaban algo de los aeronavegantes. Sí, bueno. ¿Qué más? O tener el sombrero. Sí, importantísimo. Dice, anda a Comandante Luis Piedra Bueno en Santa Cruz, que tenés seguidores. Por supuesto. Selena de Muñiz. Un beso a toda la gente de Comandante Luis Piedra Buena. Bueno, uno más y nos vamos. Y dice, lee el libro El Proceso de la Comunicación de David Berlo. Buenísimo. Esto te lo aconseja Mariano de Vicente López. Bueno, muy bien. Gracias por todo. Nos vamos hasta mañana. Gracias, Anita. Gracias. Espero a que a les todos. Haya gustado a todos. Chao, hasta mañana. Besos. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no.